Vamos ahora con nuestra nueva sección denominada Demología, que como su nombre lo sugiere, busca poner la versión en demo de un tema de un grupo reconocido, clásico, si se quiere, o legendario del metal, para luego escuchar la versión final del álbum. Es decir, enfrentamos versión demo versus versión álbum o versión final. Para esta noche traemos un grupo, digamos, grupo extremo, o quizás de los considerados más brutales del planeta. Se trata de la agrupación Mortician de Nueva York. Ellos editarían antes de su debut Hacked Up for Barbecue de 1996 dos demos. El primero es un ensayo en el 89 y el segundo ya demo oficial, el demo titulado Demo número 1 simplemente. De ese demo de 1990 vamos a escuchar el tema Necrocannibal. Y luego nos vamos para ese disco, ese debut de 1996 titulado Hacked Up for Barbecue, para escuchar el mismo tema Necrocannibal 6 años más tarde y ya en el álbum oficial. Esto es Mortician en Demonología. dream. It's only a dream. No, it's not.